El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa 19, el primer programa del año 2021. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Los que estamos escuchando y los que no, pero que también han logrado sobrevivir al episodio más difícil de este videojuego llamado Vida 2020. Pero bueno, pues saludo a Cecilia, a Rago, ¿cómo están? Buenas noches. Hola chicos, muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, muchas gracias. Aquí Ceci, Julio, para otra emisión de La Estructura del Mismísimo Infierno. Ahí donde sí, surge, ahí donde surge el metal. Bien, bien, afortunadamente, como dices, Julio, se acabó ese puto año tan complejo y complicado, pero vamos, ya tenemos un gran tramo de ese nivel de videojuego que comentas. Sí, ya digo, aunque las expectativas puedan ser bastante ambivalentes, por lo menos hay expectativas. ¿No es así, Ceci? Pues sí, pero también empezamos un poquito fuera del año. Bueno, aunque sea en el metal, sí, pues con la muerte de Alexi Laiho. Así es, Alexi Laiho, el que fuera vocalista, guitarrista, frontman de Children of Bodom, al parecer falleció hace ya unos días, aunque la noticia se dio apenas el lunes 4 de este mes. No sabemos las causas, tenía 41 años. Sí, es una de esas muertes que no te explicas, realmente era bastante joven, aunque se dice que venía sufriendo una serie de... Exacto. Ya no existía como tal Children of Bodom. Sí, no, ya se había desintegrado esa banda. Y él ya tenía otros proyectos. Pero pues claro. Sí, se fue súper joven y bueno, con todo esto sí removió un poco de mi alcoholescencia. Y pues por eso también hice esa selección de canciones que vamos a poner en este programa. Mira, pues entonces eso ya nos va dando una línea de por dónde se va a manejar la selección de Ceci de esta noche. Raguito, como siempre, seguramente nos tendrá el lado más oscuro, brutal, salvaje. Se me han acabado los sinónimos y apelativos, ¿no es así, Raguito? Exactamente, como lo diría la mismísima Adela Micha. Pues sí, para variar traigo algo para oídos densos, un grupo de Canadá que tiene un nombre muy simpático, bueno, me pareció peculiar, The Tribe of Pazuzu, la tribu de Pazuzu, unos canadíes, bueno, tienen miembros de Canadá y de Estados Unidos, son black death metal que le llaman ahora, o sea, se podría ser black metal mortaloso o death metal oscurecido. Pues tienen esta onda, son bien buenos. Escogí la canción, déjenme les digo, The Burning of Diseased Empires, de un EP que sacaron este año. Bueno, no, el año pasado, 2020. The Burning of Diseased Empires, o sea, la quema de los imperios enfermos. Bien. Pues yo creo que con eso es un buen cue para empezar el programa. Nos vamos a ir con esa canción y Ceci nos va a decir cuál va a ser la rola que va a presentar de aperitivo. De aperitivo escogí a... ¡Ay, pinche nombre! Karak Angren. es black metal sinfónico. Son neerlandeses también, de donde les gusta la hierbita. Exacto. Y escogí su último single, The Vampire von Nuremberg. The Vampire of Nuremberg? Von. Von Nuremberg. Oh, ok. Von Nuremberg. Perfecto. Pues con estos dos temas de aperitivo abrimos La Estructura del Infierno, programa número 19. Estamos en Resistencia Radio. Ahorita volvemos. Estructura del infierno. sehen, was das Grab mir hat gebracht. Die Leiche ist noch frisch, ich trinke ihr Blut. Gott verdammt, das tut richtig gut. ¿Se sabe en la telenovela gigante que fue la pelea descarnada de los dos hermanos Fogerty? No. No. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues es que John Fogerty, que era el cantante original de Creedence, pues en realidad era el que componía todo. O sea, él era el que hacía pues la música. Pero la bronca fue que les pasó a los Creedence pues lo que le ha pasado a un sinfín de bandas, que es que firmaron con un representante, firmaron con un representante que pues en las letras chiquitas del contrato tenía que era prácticamente el dueño de las rolas por los próximos no sé cuántos años, ¿no? Entonces, aunque Creedence vendía y vendía discos, pues ellos no tenían casi varo. Entonces, cuando John Fogerty se da cuenta de esto, arma un puchero y dice a la chingada todo y vamos al carajo. Pero ya traía problemas con su hermano Tom Fogerty, que era el otro guitarrista, y les dijo, es que hay que deshacer la banda, y Tom y los otros miembros, que es Stu Cook y Doug Clifford, pues dijeron que no, que ellos querían seguir. Entonces John los dejó, al gritando, pues yo aquí soy la estrella, algo como lo que haría Max Cavalera en Sepultura. Y bueno, pues ya ha llegado a cierto momento, el problema fue que John Fogerty no podía tocar sus canciones por cuestiones contractuales y porque no quería que le cayeran regalías al güey este, que fue su representante. Entonces se aventó una carrera solista que nunca tuvo mucho éxito porque no podía, o sea, en vivo no podía tocar las canciones que lo habían hecho famoso. Es que eso de los contratos está muy cabrón. De hecho, hay un güey que se llama Jaime Altozano. Okay. Y él explica muchas cosas de música y tiene dedicado un programa precisamente de los contratos. O sea, él sí habla a nivel pop y todo ese desmadre. Ajá. Pero sí comenta cómo hay gente que ha valido madres precisamente por los contratos. O sea, prácticamente venden su vida y casi no tienen un punto de ese desmadre, pero ¿por qué no leen los putos contratos? Ese es el problema, que nunca leen los contratos. Oye, sí, pero esta... Era y vale verga. Perdón, pero ¿y esta persona, Altozano, dónde la tiene lees? Tiene su canal en YouTube. Ah, mira. Ok. Y creo que también con su esposa hace así, explica cosas de música y todo eso, o sea, notas, por qué te llega una rola, habla de reggaetón, o sea, de todo en general, pero te lo explica okay. Así, es padrísimo. Mira, pues, Diego, ya para cerrar nada más la historia que les estaba contando de los Creedence, que poco y nada tiene que ver con el metal, pero no deja de ser buena. Es que nunca se pudo hablar con su hermano, nunca se reconcilió con su hermano. Tom murió de SIDA y por lo que se dice, pues nunca tuvieron oportunidad de reconciliarse. Entonces, esa fue la triste historia. Ya pues, después John Fogerty pudo recuperar sus canciones, fue un hombre muy feliz, pero lo que no pudo fue impedir que los otros dos miembros pudieran girar con el nombre de Creedence, porque ese pues no estaba registrado a nombre de John. Con esas dos cosas regresamos. Esto es el segundo bloque de la estructura del infierno. Pero, pues, de contratos, qué mejor forma de hablar del contrato que tenemos nosotros con la causa, ¿verdad, Rago? Es el mejor contrato que uno puede tener, la causa personal, creativa. El mejor contrato que puede tener un ser humano es el que firma con sus principios. Perfecto. Esos son mis aplausos personales, esa frase lapidaria. Ahora que podríamos aplicarla a Groucho Marx, y si no te gustan mis principios, tengo estos de acá. No, claro, sí, bueno, eso está, me queda perfectamente claro que... Y hay lo bueno de Groucho que lo decía, ¿no? Hay gente que simplemente no lo dice, pero así funciona, no sé si... Sí, de hecho, pues el que hace el contrato siempre va a ver por su beneficio, y si tú no lees lo que dice ese contrato... Ya perdiste. Bueno, y si alguien sabe de contratos es Ceci, porque recordemos que es abogada, es una abogada rebelde que ya no quiere ejercer como abogada, pero es abogada. Sí, así es. Pero bueno, pues vámonos con más rolas para este bloque. Yo voy a presentar una de otra banda que apareció en varias listas como disco selección del año 2020, son de unos oriundos de Austin, Texas, Eternal Champion, que además sacan su nombre de una novela de fantasía del escritor también norteamericano Michael Moorcock, el Eternal Champion, que trata a grandes rasgos de una persona que su nombre moderno y encarna a un gran héroe, al campeón eterno, para liberarlo de las fuerzas malignas de un alien, Erekose. Ah. El disco es súper heavy metal clásico, suena muy bien, recuperando un poco de esto, pero con un trabajo un poquito más elaborado que haría estos, ¿cómo se llamaban? Estos neoyorquinos. Bueno, ahorita que regresemos les decimos el nombre de la banda. Seguramente todo el mundo lo hemos escuchado. Se me barrió terrible. Y la otra rola, ¿cuál sería, Ceci? Pues en honor a Alexi Laiho, de mi disco Fauro, el Follow the Reaper, escogí Bottom After Midnight. Me gustan mucho los riffs de esa rola. Bottom After Midnight, un clásico además. Así es. Pues bueno, con esas dos canciones nos vamos. Ahorita volvemos y prometemos tener el nombre de la banda que olvidé. Es terrible que lo haya olvidado. Estamos en La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. Strike. Written more like flesh is stuck the slave. La estructura del infierno. Manowar. Ahí está. Señores, Manowar. Todo el mundo. Portadas eran Manowar, metalero, exacto. Bueno, ah, esa onda fantástica. Nada, madre. Manowar. Bien, pues ya estamos de vuelta después de haber escuchado al mismísimo Children of Bodom con la canción Bodom After Midnight, como London After Midnight, la canción, la película de terror inglés. Y por otro lado, Eternal Champion. Ahora sí, con toda la vergüenza posible, les digo que la banda a la que me estaba refiriendo era nada más y nada menos que Manowar, que supongo que más de uno podría haber llegado a esa conclusión después de haberlas escuchado. Que ya instalados en el 2021, Ceci, ¿cuáles son tus perspectivas, predicciones? Apreciaciones. Apreciaciones diversas. Honestamente, no he pensado en el futuro, más bien como que vivo al día, lo que venga, va a venir. Entonces, nunca he sido así de, ay, va a pasar esto, va a pasar lo otro, sino que más bien voy armando conforme va el día, o sea, voy haciendo mis cosas. Entonces, no tengo así como que predicciones o ni bola de cristal ni nada por el estilo. Ok. Sí, no. ¿Y Raguito? Pues yo convivo con esta idea de Ceci de vivir el momento y de disfrutar tu día sin pensar en el futuro. Pues ya también hablando de predicciones económicas o consecuencias en mucho más de un sentido que traerá la pandemia, no será fácil. Mucha voluntad, muchachos. Y les deseamos buen año, muy buen 2021 para todos los que nos escuchan y que si pueden lograr esto que tiene Ceci y que a veces, por ahí a veces yo logro de disfrutar el momento y de disfrutar lo que haces y de vivir tu día sin pensar en qué pueda venir mañana o en si estuvo bueno o malo el de ayer. Y bueno, como parte de este nuevo 2021, Ceci nos va a decir qué redes tiene ahora ya la estructura del infierno. Pues tanto Instagram como Facebook es igual, lo pueden encontrar como la estructura del infierno, sin más ni menos. Okay. Arroba la estructura del infierno o pueden poner la estructura del infierno y les aparece. Muy bien. Y la intención que tenemos con abrir Instagram y Facebook es poder, además de tener una comunicación un poco más amplia con las personas que nos puedan escuchar, estar compartiendo, ¿no? Noticias alrededor de esta música que nos tiene aquí reunidos, diría Raguita. Exactamente, como hermanos. Hermanos metaleros, hermanos que nos gusta el poder. Iba a decir la verdad, pero eso ya es un tema mucho más complejo. El poder y la fuerza que siempre nos trae este. Te diría Jack Nicholson, tú no sabes qué hacer con la verdad en la película de Hombres de Honor o Cuestión de Honor. ¿Te acuerdas? Esa escena con Tom Cruise. Que le dice, ¿qué quieres? La verdad. Tú no sabes qué hacer con la verdad. ¿No? Que en donde, por cierto, Tom Cruise es un abogado, como se dice. Bueno, pero... Y no lo hace mal. Yo vi la película hace muchos años y recuerdo que es bien buena. Para mí sería un estreno, la verdad no recuerdo esa película. Te la vamos a hacer llegar, Ceci. ¿Cómo no? Para que veas, pues, es una película de 1994. Está buena, ¿eh? Es un dramón ahí. De unos soldados que están acusados injustamente. Bueno, no justamente, sí, de haber matado a otro soldado. Y de entonces Tom Cruise va metiéndose y se va dando cuenta de que, pues, las órdenes a veces de sacrificar a este personal vienen de los puestos más altos. Va. La voy y a bueno, notar. ¿Y qué ven? ¿Qué creen que pase? Fíjense que una de las canciones que yo traje es de una de estas bandas que se vuelven, bueno, que me llaman la atención porque se acercan mucho a esto que se conoce como el avant-garde metal. O sea, este metal más experimental que vincula ya cosas del jazz, ¿no? Se llaman Behold the Arctopus. ¿Qué tan válido es o qué tan interesante puede llegar a ser esta búsqueda continua por llevar el metal a veces a latitudes tan extremas? ¿Ustedes les gusta este metal hipertécnico, hiperexperimental, que ya incluso fusiona cosas que no tienen que ver? Sí, a mí sí me gusta. Okay. A mí me encanta que una rola tenga varios matices. Uh-huh. O sea, a mí sí me llena que esa rola no nada más se centre en el mismo riff o en los mismos acordes, sino que tenga variaciones. Uh-huh. Y que sea, o sea, es muy interesante lo que puede llegar a ser un músico con esas experimentaciones. Ok. Entonces, para ti sí te gusta este tipo de situaciones, sí. Donde puedes tener a gente que está haciendo, rompiendo como en el jazz, ¿no? Metiendo saxofones y haciendo, sí, un poco de noise. Sí, por ejemplo, el programa pasado me parece que puse a Isan. ¿Mm? Él también maneja una onda así como de black con jazz y a veces con blues, como que mete muchas cosas muy, muy, muy locas, por eso sí me gusta Isan. Ya, ¿y a ti, Raguito? Pues fíjate que unas bandas me gustan, otras no. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Rivers of Neil, que les recomiendo ampliamente, que también juegan con jazz y con experimentación. Hablando de esto también, por ejemplo, Cult of Lilies, que ya posteamos la noticia de su último disco, que en realidad como exacto, como un bonito. Sí, sí, sí, muchas gracias. Pues este grupo de Cult of Lilith que hace progresivo, de técnico, no sé qué, tiene una canción que se llama Profeta Paloma, en donde a media canción mete flamenco. Y que me ha olvidado. Así, flamenco. También ya sonó por acá. Exactamente. Y e intentando ser medianamente objetivo, creo que es evolución natural de la música. O sea, a estas alturas, a muchas bandas, no, o sea, si que, pretendiendo la originalidad, lo logren o no, no es que todo esté inventado, pero cada vez tienen que forzar más la convivencia de géneros, la experimentación para lograr un sonido propio. Creo que es una verdadera carrera encarnecida por la originalidad y por con siete notas lograr algo diferente. A mí, como dice Ceci, me gusta también acercarme a esto y por eso precisamente elegí esta canción. El disco es el Hapeleptic Overthrow de la banda Behor The Octopus. La canción se llama Blessing in Disgust. Lo que me llamó mucho la atención de este disco es que en realidad es un trío, en realidad, ¿no? Que utilizan una cosa que se llama War Guitar, que es como un stick, que realmente tiene sonoridades, es una especie de estructura como de un diapasón gigante, que tiene estructuras como de bajo y de guitarra en el mismo instrumento. Pero en este disco trajeron a un baterista y la consigna fue que iba a hacer la percusión con diferentes instrumentos de percusión sin batería y sobre todo sin platillos. A mí me trae muchas reminiscencias a los proyectos que ha hecho este saxofonista muy conocido de la escena neoyorquina de la vanguard, John Zorn. Pero bueno, quería traerlo, a ver qué les parece. Y la siguiente rola, Rago, en tu lista, ¿cuál fue? Nos vamos con Flesh God Apocalypse. Uf, que, los italianos. Sí, no, buenísimos. Y este año sacaron un par de sencillos, me parece, pero uno de ellos se llama No. En esta canción de Flesh God Apocalypse hacen una especie de chiste también y meten frases. O el coro, me parece, por lo menos el coro al final de la canción es el de Baby One More Time, de Britney Spears, de Flesh God Apocalypse. God damn it. Nos vamos a este bloque musical en La Estructura del Infierno. Regresamos para el cierre por Resistencia Radio. Así suena. No la que buena. We'll be right back. La estructura del infierno. Hola, hola, ya estamos de regreso. Ya vamos con el último bloque. Para este bloque que es del Yin Yang, para mi Yin, escogí a Opera 9, porque son de black metal italiano. Y pues como había comentado, con la muerte de Alexi la hijo, pues me removió muchas cosas de la adolescencia. Y por eso traje a colación esta banda de Opera 9 y escogí la rola de First Seal. Opera 9, italianos. Italianos además como los italianos que escuchamos de Fleshwood Apocalypse. Así es. Para cerrar, esta onda del Yin y el Yang, Dream Theater, de su segundo disco, Limash and Wars, de 1992. La rola que cierra precisamente ese disco, Learning to Live, que es uno de los clásicos. Quien haya tenido la oportunidad de ver a esta banda neoyorquina en vivo, sabrá que ha aparecido en algunos de sus playlists de conciertos a lo largo de los varios años que llevan ya en la escena. Comentábamos que los tres tuvimos la oportunidad de verla en algún momento. Buena experiencia, ¿no? Abraham, buen show. Sí, a mí sí me latió verlos en el auditorio. Rago, ¿te gustó verlos? Sí, como no. Yo comentaba que era que uno de los discos que me gusta, el único disco que me gusta, de hecho, de Dream Theater es el A Change of Seasons, o Change of Seasons. El EP. Con una canción, A Change of Seasons, que es de larga duración y algunos covers. Entonces, yo fui porque acompañando a un amigo que era verdadero fan. Es guitarra. Le toca la guitarra muy, muy bien. Y fui con él, bueno, estaba fascinado, junto con los otros 37,000 guitarristas que había ahí adentro y bateristas en el concierto. Claro. Es música para músicos, dirían algunos. Pero lo que sí es que el despliegue técnico de estos muchachos te deja con el ojo cuadrado. Creo que no hay metalero que se precie de no verlo sin que haya escuchado alguna vez a Dream Theater, ¿no? Sí, efectivamente, no creo que no haya metalero que no conozca a Dream Theater. Muy bien, pues no sé si antes de irnos nos puedes recordar otra vez nuestras redes, por favor. Claro que sí, tanto en Instagram como en Facebook nos pueden encontrar como La Estructura del Infierno. Y bueno, también estamos en Twitter todavía, por si alguien quiere. ¿Cuál es el Twitter, Rago? Estructura-bajo. Y también, como dijo Ceci, como bien dijo, si textean en el buscador La Estructura del Infierno, ahí aparecemos. También quiero decirles que vamos a tener la playlist en Spotify para que no se pierdan de ninguna canción y vayan llevando el seguimiento del programa. Pues ya nada más para cerrar, Ceci, qué bueno que andas por acá. Rago, qué bueno que andas por acá. Nada más, por último, Ceci, recuérdanos la canción que nos programaste. De Opera 9 es The First Seal, Act 1. Y después, un viejo conocido, Dream Theater, con Learning to Live. Esto fue La Estructura del Infierno. Buenas noches, Ceci. Rago. Buenas noches. Buenas noches. Nos estaremos escuchando el próximo jueves a las 8 de la noche para otro de estos pequeños viajes a las profundidades de las catacumbas. I know it. The health. Hasta luego, buenas noches. Estamos en la Estructura del Infierno, Resistencia Radio. Thank you. La estructura del infierno.